Boca de Polen, Red de Comunicadores. Red de Comunicadores. Noticias y reflexiones desde el México rural, indígenas, movimientos campesinos, derechos humanos y ecología. Iniciamos. Las sociedades actuales, los debates sobre el espacio público, su definición, configuración, usos, significados y su relación con los procesos políticos y económicos son fundamentales porque implican preguntarnos sobre los modelos de ciudad donde queremos vivir y, por lo tanto, sobre el derecho a la ciudad y sobre quién merece disfrutar de ella. La autora nos invita a plantearnos algunas preguntas. ¿Cómo este modelo de desarrollo urbano propuesto en las políticas de gestión de la crisis está afectando al espacio público? ¿Es cierto, como afirman algunos, que este desaparece debido a los procesos de privatización y mercantilización, de estigmatización y de inseguridad que inundan nuestras ciudades? ¿Es cierto que estamos abocados a unas ciudades de muros? ¿De muros simbólicos y reales? ¿Una ciudad con usos cada vez más restringidos del espacio público por el miedo, la violencia, la inseguridad o el prestigio que para algunos grupos sociales supone vivir en urbanizaciones cerradas y controladas? Si esto fuera así, ¿cómo respondemos los y las ciudadanas en toda nuestra heterogeneidad de intereses, valores y formas de vida? ¿Hemos abandonado lo público, dejándolo en manos de las élites políticas y económicas que deciden quién tiene derecho a disfrutar de ese espacio y bajo qué condiciones y, por lo tanto, quién merece la ciudad? ¿En nuestras ciudades neoliberales, el espacio público es una ideología, un discurso técnico e institucional sobre la ciudad, donde a través de las categorías de democracia, ciudadanía y otros valores morales, se crea el consentimiento y se esconden los disensos y conflictos de nuestras sociedades jerárquicamente organizadas, a la vez que se descalifica cualquier modelo de ciudad alternativo? ¿Aceptamos los significados hegemónicos, institucionales o técnicos del espacio público sin oponer resistencias, sin entablar una lucha semántica por los mismos? ¿O hay grupos sociales que están presentando significados alternativos, pero cuyas actividades son incapaces de ser aprendidas debido a un concepto excesivamente restringido de lo que es la actividad política? Ciudades neoliberales, el fin del espacio público, una visión desde la antropología urbana, de Pilar Monreal. De la colectiva Investigación y Diálogo para la Autogestión Social, a Itza Miroslava Calixto. Radio Cultural en Línea, desde la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. El investigador del Instituto de Geografía de la UNAM, Luis Alberto Salinas, ha señalado que el proceso de la gentrificación no ha sido positiva, porque la revalorización del espacio urbano ha funcionado para el aumento de precios del suelo, vivienda, renta y servicios, y que se hace a costillas de la población, ya que al dejarse el desarrollo inmobiliario y comercial a libre mercado, sin una regulación, genera desplazamientos. El desarrollo inmobiliario y comercial ha propiciado el aumento del predial y de servicios como agua y energía eléctrica. Según las investigaciones de Luis Alberto Salinas, los colonos que ya no pueden costearse la vida ahí, se marchan a otros sitios de la ciudad porque el barrio ha cambiado. Sumando al costo económico, habrá que agregar también los fuertes problemas de congestionamiento vial, basura y el ruido de bares y restaurantes a altas horas de la noche, haciendo de estas zonas gentrificadas espacios poco habitables. Resulta sencillo documentar la relación entre gentrificación y segregación. La revalorización de áreas céntricas de la Ciudad de México agrupa a familias de un sector de la población con ingresos parecidos, desplazando a aquellos habitantes con menores ingresos. ¿Los desplazados no llegan a su vez a desplazar a los que viven en esta periferia? Eso no es gentrificación para Salinas, sino que esto se puede encerrar en otro concepto: acumulación por desposesión. Finalmente, el académico Luis Alberto Salinas señala que las reformas al artículo 27 constitucional en el año 92 propiciaron una acumulación de riqueza vía la desposesión de tierras ejidales por los desarrollos inmobiliarios, entre otras industrias, como lo han sido las extractivas. Nuestra compañera Belia Torres entrevistó a Pablo Iván Argüello González, antropólogo y músico. Trabaja e investiga temas sobre etnomusicología, antropología de la música. Su última investigación gira en torno a músicos callejeros en el centro de la Ciudad de México, dentro de un contexto de gentrificación, tema que aborda en esta entrevista. Entrevistando Ando. Te invitamos a conocer las vidas y reflexiones de personas que, como tú y como yo, caminan y sienten el campo y la ciudad. La gentrificación es un proceso que se da sobre todo en contextos urbanos. El término en sí proviene de una investigación que hizo una socióloga inglesa que se llama Ruth Glass. Lo acuñó en un artículo que escribió sobre los procesos de reurbanización en la ciudad de Islington, en Londres, en donde, bueno, ella veía que había un cambio de configuración en términos socioespaciales sobre las personas que habitaban en esta ciudad, sobre todo obreros, ¿no?, de clase media-baja, que estaban siendo de alguna manera desplazados por los llamados gentries, la clase alta londinense, y eso traía como consecuencia, pues, una serie de cambios a nivel cultural, ¿no?, de consumo e inclusive simbólico. Y en México, pues es relativamente reciente los estudios sobre gentrificación. Bueno, aquí lo que pasa, o lo que los investigadores, sobre todo geógrafos humanos, sociólogos y, bueno, en mi caso, desde la antropología, lo que han visto es que la gentrificación es un proceso muy, muy desigual, ¿no? No se observa con esa tendencia tan vertical, ¿no?, de desplazamiento, sino que más bien hay como procesos imbricados diferentes, ¿no? Y esto trae como consecuencia, o al menos es una de las bondades que tiene hacer la investigación sobre procesos de gentrificación en Latinoamérica, de que se observa una exacerbación de las desigualdades. Okay. ¿No? Y esto es muy importante, sobre todo, bueno, al menos en el contexto de la Ciudad de México, ¿no? Que el proceso de gentrificación se ha visto sobre todo un auge en la Ciudad Central, que la Ciudad Central, pues, es toda la parte del centro histórico, Roma, Condesa, ¿no? Y más recientemente estas colonias y barrios que son que han tenido un auge, ¿no?, este proceso, que es la Santa María de la Ribera, la que le llaman la Nueva Polanco, que es Anzures, ¿no?, todos estos lugares, en donde se observa que sí, el proceso ha estado tomando su marcha, pero no se ha desplazado del Totalmente. Todo a todos los sectores populares. Okay. ¿No? Entonces hay una heterogeneidad de prácticas, de actores sociales, ¿no?, de clases sociales, que vuelve muy interesante el estudio de este fenómeno. En el caso de mi investigación, fue muy interesante para mí, de alguna manera, hacer este repaso histórico. Yo trabajé en el centro histórico, concretamente en los denominados perímetros A y B, que, bueno, es una delimitación perimetral que viene desde la época de López Portillo, en donde lo que se hizo fue como salvaguardar, ¿no?, perimetralmente todos los lugares donde había mayor infraestructura, uh-huh, con valor patrimonial. Entonces, el perímetro A y B está compuesto por 9.2 kilómetros cuadrados en totalidad. El que es más grande es el perímetro A, uh-huh, es el que conserva también la mayor, tanto actividad económica como infraestructura con estos valores, ¿no? Uh-huh. Y el perímetro B que está alrededor, que es donde principalmente, así por nombrarte un caso, está Plaza Garibaldi, ¿no? Por ejemplo, uh-huh, en el perímetro B. Yeah. Una parte de Tepito. Y bueno, estas zonas que sí tienen una actividad importante económica, ¿no? Uh-huh. Y de actividades comerciales, pero sobre todo de sectores informales, ¿no? Uh-huh. Y en el perímetro A es donde ha habido un proceso más grande de lo que es el gobierno de la Ciudad de México llama revitalización. ¿No? Pero que de alguna manera sí ha ocasionado desplazamientos, ¿no?, de comercio tradicional y sectores populares. Okay. Y bueno, yo trabajé ahí y, como te comentaba, hacer este repaso histórico a mí me permitió ver que el proceso de gentrificación ha tenido como varias etapas. En este punto, y es ahí donde ya entra mi investigación de lleno, yo trabajé con músicos callejeros en estos perímetros A y B. Los músicos quedan en medio de este tipo de actores nocivos, ¿no? Porque la autoridad de alguna manera sí reconoce que tienen un valor, ¿no? Uh-huh. Su presencia en términos artísticos, uh-huh, y de pacificación de los espacios públicos, o revitalización inclusive. Pero a la vez, como no está normada su actividad en la calle, no saben cómo catalogarlos. Y lo que yo me encontré es que la única manera que tienen es para acceder a tocar en el espacio público es obteniendo el gafete, el famoso gafete de trabajador no asalariado. El gobierno de la Ciudad de México les permite a cualquier músico acceder a este gafete, pero de manera tramposa les dice que, en primer lugar, para acceder a ese gafete deben de saber leer y escribir. Ah, alfabetizados. ¿No? Entonces yo me preguntaba, bueno, ¿y los músicos indígenas, por ejemplo? ¿No? Si un músico indígena que llega de Oaxaca, de Puebla, que quiere tocar en el centro histórico, no sabe leer y escribir, no va a poder acceder a ese gafete. Por otro lado, y en letras pequeñas, establece horarios y zonas donde pueden trabajar. Y una de esas zonas, y que tienen así prohibido establecerse los músicos callejeros, es el centro histórico, o los centros históricos. Yo, retomando este concepto de liminalidad, ¿no?, del antropólogo Víctor Turner, que lo, de alguna manera lo empalmo con lo que yo veía en campo sobre la presencia de los músicos, su actividad, uh-huh, y el mismo espacio público, que parece un espacio público donde las reglas son difusas, yeah, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué el que está allá sí puede estar vendiendo chicles? ¿Por qué el que allá sí puede estar disfrazado de botarga? Uh-huh. ¿Y por qué el organillero también, pero el músico callejero no puede, uh-huh, con estas características? ¿No? También eso. Yo me encontré también con que las reglas sobre el espacio, sí, pues son liminales, ¿no? Uh-huh. Operan en función de cuotas de derecho de piso, ¿no?, que son también bastante, bastante fuertes, sobre todo operadas por las redes clientelares de vendedores ambulantes, uh-huh, ¿no?, que lidera la famosa Alejandra Barrios, ¿no?, uh-huh, este tipo de personajes. Los policías, ¿no?, que también están coludidos con esta... con estas mafias, que los nuevos músicos así las llaman, mafias, y con la normatividad, ¿no?, que la normatividad no tiene reglas claras, pero ha sido realmente para la gente increíble ver cómo hay una criminalización sobre las prácticas musicales. Uh-huh. Ok, pues creo que sería todo, Pablo, muchas gracias. Gracias a ti, Belia. Actualmente, Pablo Iván Argüello se encuentra estudiando el doctorado de Antropología en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social en la Ciudad de México. Informándole desde la urbe. Para construir una visión crítica de lo que vivimos en la ciudad, abrimos el espacio a notas que necesiten ser difundidas a los cuatro vientos. No duden que tarde o temprano la mujer indígena va a gobernar. No duden que tarde o temprano la mujer indígena va a gobernar. No trabajar sin la voz del pueblo por las ofensas en la memoria. No trabajar sin la voz del pueblo. La vocera del Consejo Indígena de Gobierno, María de Jesús Patricio Martínez, se presentó el pasado 8 de noviembre ante la sociedad civil en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. La vocera, también conocida como Mari Chuy, es aspirante a candidata independiente para las elecciones presidenciales del 2018, por lo que inició una gira por toda la República Mexicana para recabar, al menos, 1,000,000 de firmas para lograr el registro ante el Instituto Nacional Electoral. Escuchemos la propuesta del Consejo Indígena de Gobierno en la voz de su vocera y aspirante a candidata independiente, Mari Chuy. Desde abajo tenemos que empezar a construir algo nuevo, algo que dé fuerza para poder derribar a esos que están allá arriba, que solamente han traído destrucción y muerte a nuestras comunidades y a todos los habitantes de México. Por eso dijimos, vamos a proponer algo de abajo, para todo México, no solamente para los pueblos indígenas. Pero tenemos que organizarnos, tenemos que voltear a vernos unos a otros y pensar juntos cómo le vamos a hacer para reconstruir esto que está destruyendo este sistema de muerte. Tenemos que construir algo nuevo desde abajo, algo en bien de nuestro propio México. Ya vimos que no hay interés por parte de los de arriba, de que haya vida en nuestras comunidades, de que haya vida para todos. Por eso tenemos que construir algo desde abajo. Y creemos que esta es una forma. Y por eso decidimos conformarnos en este gran Consejo Indígena de Gobierno, con representantes de todos los pueblos indígenas de México. Un gobierno que escuche al pueblo, donde el pueblo sea el que mande y el gobierno sea el que obedezca. Mari Chuy, color de la tierra anticapitalista del corazón. Mari Chuy, color de la tierra anticapitalista del corazón. No trabajas sin la voz del pueblo por las ofensas. Integrantes del Consejo Indígena de Gobierno y del Congreso Nacional Indígena acompañaron el acto político. El respaldo a la vocera Mari Chuy se hizo presente. Escuchemos a Guadalupe, concejala y representante de los pueblos indígenas tzotziles. Los invito a todos a organizarse, a no dejarse engañar por el sistema capitalista que solo nos defrauda, que solo nos engaña, nos miente y compra nuestra conciencia, que ya no es tiempo de eso, que ya es tiempo de que para que nuestros hijos el día de mañana tengan que decir gracias a mis padres, gracias a mis abuelos, hoy tengo tierra, hoy tengo donde vivir, hoy tengo que comer, hoy no soy esclavo. Para que el día de mañana nuestros hijos digan eso, porque si nos dejamos vencer, si nos dejamos comprar la conciencia por el sistema capitalista, el día de mañana nuestros hijos van a decir, mis padres, mis abuelos fueron cobardes, no defendieron la tierra, no defendieron la riqueza de nuestras tierras, hoy soy esclavo, hoy soy el mozo de los capitalistas y de los ricos, hoy no tengo dónde vivir. Pero eso nadie quiere, ¿verdad, compañeros y compañeras? Queremos que nuestros hijos el día de mañana digan, gracias a ellos, hoy tengo donde vivir, gracias a ellos, hoy tengo tierra. Entonces, arriba ese ánimo, compañeros, y vamos para adelante, unemos fuerzas para que logremos tirar el sistema capitalista que está podrido, que simplemente nos quiere pisotear. Reportó Vladimir Contreras Escamilla, de la red de comunicadores Boca de Polen. En la red de comunicadores Boca de Polen queremos escucharte y conocerte. Entra en contacto con nosotros a través de nuestra página de internet www.bocadepolen.org. Correo electrónico códigobocadepolen@gmail.com o por nuestras redes sociales Twitter, Boca de Polen, Facebook, Código Boca de Polen. La presa El Zapotillo, Acueducto Zapotillo, León, ubicada en el estado de Jalisco, en la cuenca del Río Verde, representa una seria sospecha de corrupción. Según cálculos económicos, de concluirse este proyecto, podría llegar a más de 40 mil millones de pesos, dinero del erario público y que hasta ahora no ha generado una sola gota de agua. Es así que desde Guadalajara, nuestro compañero Arturo Espinosa, del programa Territorios, nos envía la siguiente nota. Con el propósito de evitar que se apruebe el presupuesto 2018 para el proyecto Presa El Zapotillo, Acueducto Zapotillo León, dio inicio la campaña #NiUnPesoMásAlZapotillo, donde se exhorta a la Cámara de Diputados para que se analice el apartado de programas y proyectos de inversión correspondiente al ramo 16, Medio Ambiente y Recursos Naturales. Actualmente, se encuentran etiquetados 1.530 millones de pesos para la presa El Zapotillo y 100 millones para la presa y sistema de bombeo Purgatorio Arcediano, por lo que diversas organizaciones buscan evitar el derroche de dinero público para una obra que actualmente se encuentra suspendida. En una rueda de prensa convocada el 31 de octubre, María González, integrante del Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario, IMDEC, extendió el objetivo de comprometer a la clase política para que cumplan sus promesas. Bueno, en el caso de las y los diputados, en realidad la campaña pues es un llamado a los políticos y a las y los diputados que han hecho promesas, ¿no? Las promesas, si no se hacen realidad, pues no sirven. Entonces, el llamado de esta campaña, Ni un peso más al Zapotillo, es a todos estos políticos que han alzado la voz. En el caso de Jalisco son muchos, es el PAN, como ustedes saben, que ahora ha estado aparentemente en contra de la construcción de la presa, a pesar de que fue de los promotores, pero pues Movimiento Ciudadano, que pues ha mostrado como mayores promesas. No nos hemos acercado, lo que queremos es, arrancamos hoy. El plazo para la aprobación del presupuesto es entre el 15 y el 20 de noviembre. Es una campaña muy cortita y lo que queremos es generar la mayor presión para que estos diputados, digamos, puedan pues razonar su voto, ¿no? O revisar el presupuesto. Hay que presionar desde la gente y hay que obligar a estos diputados que han hecho promesas a que las concreten. O sea, si realmente Movimiento Ciudadano, que no es menor en la Cámara Federal, porque son muchos diputados federales por Jalisco, de Movimiento Ciudadano, está en contra del proyecto El Zapotillo, que lo demuestre con su voto, ¿no? Hizo un señalamiento sobre los amparos que en este momento mantienen las obras detenidas y realizó una serie de propuestas, como el saneamiento integral del río Santiago, la construcción de sistemas alternativos de captación de agua de lluvia y que los recursos económicos se destinen a los afectados por el sismo. La presa El Zapotillo, los centros de reubicación están detenidos. El acueducto está parado y la presa está detenida. Purgatorio está parado. Es decir, estamos hablando de una presa o de un proyecto con múltiples obras y todas, absolutamente todas, están paradas. ¿Qué pedimos nosotros? Que el presupuesto se reasigne a las reconstrucciones por los sismos, por ejemplo, o saneamiento integral del río Santiago, o sistemas de monitoreo y vigilancia del agua, o sistemas alternativos de captación de agua de lluvia. Es decir, queremos que no se apruebe, queremos que se reasigne. Esta obra inundaría a tres comunidades campesinas de Jalisco, Temacapulín, Acacico y Palmarejo. Dejaría sin agua a los productores de una de las regiones agroalimentarias más importantes de México, los Altos de Jalisco.